este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto y estamos arrancando en otro viernes de lluvia. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Sergio Freites en la puesta en el aire, Facu Acuña, Mateo Crespo, Bruno Dulbeco. Mi nombre es Ricardo Durán. Salud. Y recién estamos abriendo el bolso y sacando todos los insumos para hacer este programa, con todo lo que eso implica. Hijos de su puta madre. Así nos dicen por la calle, Hoy recibí en el grupo de WhatsApp del programa un mensaje inquietante, que después se los voy a leer. No es el momento, 3, 2, 1, ¡a darle fuego! Sure is a sign, sign of the times. That steam train on the Shenandoah line. 51 long years now, my last line's clear. Train driver man, locomotive engineer. Gold case watch back in 29. Came straight from my school in Norfolk Western Line. Hagerstown to Walton, 40 miles to Midland. Waynesburg, Buena Vista, long climb to Cloverdale. Old Mate Black Smoke, that's a company line. Them Blue Ridge Mountains, that's a 12-mile climb. Yeah, that's a 12-mile climb. That's a 12-mile climb. We'll be right back. Los tipos se llaman Blue and Black. El disco es Robert Johnson's Door de 2012. La canción es Black Smoke Blues. Nosotros éramos diferentes. Nos gustaba estar tan intoxicados como nos fuera posible en las juntas de negocios para estimular el flujo libre de ideas. Para ello tomábamos barbitúricos como si fueran golosinas. Es un fármaco de efecto analgésico y era administrado a las amas de casa con desórdenes de sueño. Pero muy pronto, alguien descubrió que si resistes 15 minutos sin dormir después de tomarlos, te hacían volar. Otro día perfecto. Así las cosas. Les decía... Hoy estoy mal de la gola con G. Les decía que recibí un mensaje inquietante en el WhatsApp a las 11:26 de la mañana. ¿Esta mañana? Sí. Sí. El de ODP dice... Voy a leer todo lo que pueda. Voy para. Ser lleva M. Ricky lleva W. Yo llevo F. Hielo. Ratunia, Papines. Lo de Bruno ni siquiera lo puedo mencionar. No entendí a qué hacía referencia lo de Bruno. Después cuando me preguntan por qué tengo que borrar los mensajes de este grupo dos veces por día, esa es la explicación. Presentamos sentado a mi derecha, olímpicamente sentado, Mateo Crespo, salud. ¿Cómo te va? Salud. En este largo y loco recorrido de historias a través de películas y libros del rock, hemos hablado obviamente de miles de músicos y también de gente que toca tangencialmente la cuestión del rock, y hoy va a ser una de esas noches porque vamos a hablar de tres fotógrafos imprescindibles en la historia del rock contemporáneo y películas obviamente relacionadas a ellos, para que puedas enterarte un poco más de quiénes hablamos. Y además, si entra, hoy sí, la tercera es la vencida. Arranque, vamos a estar hablando... Amigo. No, este queda para después encima. Vamos a repasar mi banda sonora, La Vida es un... ¿Qué dice acá? La Vida es un Encuentro, la autobiografía de Lito Nevia, un prócer de la primera generación del rock nacional. Y además hay un... dando vueltas ahí un disco que tiene pocos meses, que hicieron junto a Pez, reversionando unos cuantos clásicos del rock argentino, varios de Lito y de otros también. Sí, un disco que suena muy pero muy bien y que hoy se ve empañado en torno a una polémica bastante jodida que envuelve a la banda de Ariel Minimal y sus secuaces. Sentado a mi izquierda, Fauco Acuña, con quien habitualmente hablamos de cuestiones no tan triviales, no tan simpáticas, digamos. Si alguien pensaba... A ver, desde el primer momento en que asumió Mauricio Macri, en diciembre de 2015, mucho se hacía la línea, se trataba de emparentar este gobierno con el gobierno de la Alianza. Pero si en una semana se le pareció... Cambiemos a la Alianza, fue en esta. Además, quiero decir algo, ¿no? Que, digo, no es nada original, por cierto, pero ¿cómo pasas del se robaron todo a sentarte ahora con Cavallo? Qué raro, boludo. En esta semana tuvimos... Va, qué raro. La segunda semana de corrida cambiaria, porque ya había arrancado la anterior. Porque además, Facu, hoy estoy interrumpidor. Cambiemos no está haciendo todo mal. Está haciendo lo que tenía planeado hacer. Sí, claro, por supuesto. No le está pifiando. Está en todas. Y en esta semana volvimos a hablar del riesgo país, de corridas cambiarias, de esos runrunes que vienen. Bueno, me parece que va a haber que subir la tasa de interés. Bueno, todas cosas, digamos, que hicieron esta semana que no sirvieron, porque de todas maneras se perdieron millones y millones y millones y millones de reservas. Y para colmo de males, volvió Cavallo. ¿Y vos, Ricardo Hugo, qué te traes? Hoy vamos a estar picoteando algunas canciones del nuevo disco de Anthrax, que nos quedó pendiente el viernes pasado, y además algunas canciones del nuevo disco de Manic Street Preachers, una banda galesa con una gran historia que hace muy poquito editó un nuevo disco que está entre lo más fresco, entre lo más lindo que pude escuchar este año. Además, vamos a dedicarle algunos minutos al Indio Solari, claro, por fuera de Los Redondos y por fuera de su carrera solista. El Indio ha colaborado con otros artistas, pero muy poco en relación al tiempo que hace que está en este negocio. Vamos a estar deteniéndonos en esos momentos en los que el tipo se dignó cantar para otros o cantar con otros en otros discos. Con eso vamos a ir hasta las 12 de la noche casi a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchás también a través de TuneIn si pones en Tránsito FM en tu tableta o tu teléfono celular. como arroba de perradio. Nos encontrás en Twitter, en Facebook, en Instagram y además en Spotify, donde semana a semana publicamos las listas de canciones que viernes a viernes ponemos al aire. Nos vamos a los 80s. Sonaba mucho en un programa de radio esto hace muchos años. No de esta radio, ¿no? Una radio... Por favor, ¿me das una cerveza? Que era de rock en una época. Se llaman Los Toreros Muertos. De aquí salió, entre otros, Guillermo Piccolini, el que hizo Pachuco Cadáver con Pettinato y demás. Los Toreros Muertos. ¿Te acordás de mi agüita amarilla? Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? 2004, otro día perfecto. La carrera del Indio es bastante conocida, sobre todo con los Redondos y como solista. Sin embargo, es un tipo que ha aparecido pocas veces colaborando en discos de otros artistas. Lo primero que saltó a la vista y al oído es una participación en el disco debut de El Soldado. Participa en dos canciones. Una de ellas es esta que suena, Trago Especial, donde además toca Sky como guitarrista invitado. Y en ella los metemos. El Soldado con el Indio Solari. Esto es Trago Especial. Con la boca rota, al mejor postor, te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Dicen que eres bueno, nene, casi el mejor. Pero si el chiste es caro, se paga con dolor. Esta noche en ODP nos metemos en las escasas participaciones del Indio en discos de otros artistas. La segunda es esta. Aquí participa en un disco homenaje al rock nacional producido por Lito Vitale, en el que además aparecen otros artistas como Gustavo Cerati, León Gieco, Spinetta, Los Piojos y otros tantos. Es la más conocida de las participaciones del Indio en discos que no sean de Los Redondos o propios. Esta, como te acordarás, es una versión del Salmón de Andrés Calamaro, aparecida en aquel disco quíntuple y delirante, ¿te acordás? Que se llamó El Salmón en el año 2000, hace 18 años ya. Indio Solari, esto es El Salmón. Participando en discos de otros, Primero arrancábamos con una canción del disco debut de El Soldado, en el que el Indio canta. Esta es su participación en aquel disco tributo al rock nacional que producía Lito Vitale. Esta es la tercera. Aquí participa en una canción que integra El Club de la Moneda de Plata, el segundo disco de Pablo Sbaraglia, el hermano de Sbaraglia, el actor, de Leonardo Sbaraglia. Pablo Sbaraglia formó parte del embrión de los primeros fundamentalistas del aire acondicionado. Y aquí el Indio canta con él en una canción del segundo disco solista de Pablo Sbaraglia. Hecha la explicación, esto es Nada, sí por rock. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Si este problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se pasa. ¡Mamá! Estamos haciendo un breve repaso por las participaciones del Indio Solari en discos de otros artistas. ¿Vamos con uno más? Este es el más corrosivo, De un disco solista, de uno de los discos solistas de Baltasar Comotto. que se llama Blindado. Baltasar junto a Gaspar Venegas es uno de los dos guitarristas de los fundamentalistas del aire acondicionado. Escuchalo al indio cantando acá. Echo fuego a mi cuerpo, sintonizo el momento. Resumen entonces del indio con otros. En 1997, en el disco debut del Soldado, que se llamaba Tren de Fugitivos, participa en dos canciones. Ya escuchamos una. En 2006, en un disco doble, tributo al rock argentino, producido por Lito Vitale, que se llamó Escúchame entre el ruido, ahí el tipo le entraba una canción de Andrés Calamaro, El Salmón, posiblemente la más conocida del indio fuera de Los Redondos o de su carrera solista. La tercera que escuchábamos es de un disco de 2008 que se llama El Club de la Moneda de Plata, disco solista de Pablo Sbaraglia, que fue tecladista y uno de los miembros originales de los fundamentalistas del aire acondicionado. Y el cuarto es esta que escuchamos, de un disco de hace varios años ya, de 2001, de Baltasar Comotto, que se llama Blindado. Aquí el indio también prestaba su voz sobre una música bastante más corrosiva, tal vez lo más pesado sobre lo que le haya tocado cantar. De todos estos discos en los que el indio participó, nos quedamos con esta. Del disco debut del Soldado, esto es Ángel de los Perdedores. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. jurando que nunca dirías alguna mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Rasco todas tus heridas con agua podrida. Me mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. En redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Con que no hay músicos en la familia? Bueno, tendrás que escuchar a los grandes. Buddy Rich, Joe Jones. A Charlie Parker le decían Bird, porque Jones casi le da con un plato. Mira, la clave es relajarse. No pienses en los números. No prestes atención a los demás. Estás aquí por algo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. Otro día perfecto. Ahora sí, Sick Steve, así se llama el tipo. El disco es Sonic Soul Surfer del 2015. En un ratito, algunas canciones del nuevo disco en vivo de Anthrax, del nuevo disco de Manic Street Preachers. En un ratito, Foco Acuña aquí en vivo con nosotros, ¿eh? Sunlight. Well, I heard some folks say they like the cold. Well, they hate it just to get in my bones. So I need the sunlight. I need the sunlight. 'Cause I'm a summertime boy. go, my face in the sun. Or maybe I head up to Santa Cruz. I got loads of time and nothing to lose. I turn right around, go to Baja, Mexico, do the first dance. Oh, and where's wrong? Cause I'm a freak, I'm a summertime boy. $21.19. ¿Qué pasa, Adrián? Sí, esta es la cotización promedio que informa el Banco Central. 21.19. Está aflojando 2 o 3 centavos, un poquitito, ¿eh? ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9.5, si hacemos las cosas bien. Más cerca del 16 y al que le toca hace las cosas mal. El tipo de cambio hace unas semanas había estado cerca de 15.20, ahora ayer el mayorista estaba en 16.30. La verdad es que ha salido de la tapa de los diarios, ha pasado a ser parte del análisis más finito de los economistas o los politólogos, pero ya no es una preocupación de las familias. Que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, 1.000.000 de pesos en fajos. ¿Cómo el Banco Central de la República Argentina ayer vendió, sacrificó 1.500 millones de dólares para frenar la subida del dólar y hoy lo dejó subir? Sí, a ver, entre ayer y hoy sacrificó 2.400 millones de dólares. Y sí. No cierran el déficit fiscal. El 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años. La moneda argentina se devaluó el jueves 7,64% ante el dólar, pese al aumento de la tasa de interés para frenar el alza del billete verde y la inflación. El país perdió por este beneficio a quienes compraron ayer a 20,20, a la cotización mayorista. Evidentemente favoreció a los no residentes. A la mayoría de los no residentes que tenían Lebax y que decidieron fugar capitales. Otro día perfecto. Parte de la conferencia de hoy, tristísima, de Duhovne y Caputo. Nico y Toto. Nico y Toto. Nicolás Duhovne decía, bueno, ahora va a hablar Toto. Y Toto le decía, bueno, ¿y vos qué opinás, Nico? Era los payasos Nico y Toto. Ya qué estamos, tristeza, boludo, es este país. Ya estamos en un nivel en el que ya a veces no se le empieza a poner el foco a lo que está diciendo el ministro, sino a cómo lo está diciendo. A sus gestos, a sus inflexiones, a sus silencios. Y me parece que la conferencia de prensa de hoy a la mañana deja mucha tela para cortar. Nico y Toto, que quiero recordarles que tienen sus millones en el exterior, además, no es que los tienen acá, ¿eh? Ninguno, no, boludo. Tienen ninguna preocupación los tipos, ¿eh? Hoy el gobierno decidió que la responsabilidad de lo que estaba pasando en la Argentina era por el proyecto que quiere retrotraer el valor de las tarifas. Fue eso, digamos, lo que explicó Duhovne esta mañana con este proyecto de ley que está a punto de discutirse nuevamente, probablemente sea la semana que viene, en la Cámara de Diputados, y que por esas inclinaciones populistas se está dando lo que pasó esta semana y parte de la semana pasada. Les voy a volver a repetir lo que dije el viernes pasado. No voy a traer mis millones acá hasta que Aranguren los traiga primero. Ahora, también vale ponernos a pensar ¿a dónde están la cantidad de millones que liquidó el Banco Central para que el dólar no se vaya al demonio? Más de lo que se fue. Y la verdad es que esos millones no están en Argentina, porque sirvieron para liquidarle Vax y que por medio de ese mecanismo se puedan comprar dólares y llevarlos al exterior. Algo de eso publicó un artículo en la revista Forbes, una de las revistas más prestigiosas en materia de economía, que dijeron, es momento como de irse de la Argentina, ¿no? Y sin embargo, si uno escucha la conferencia de Duhovne, si uno escucha lo que viene diciendo desde hace unos cuantos meses el macrismo, el mundo cree que en Argentina todo está fantástico. Ahora, si todo está fantástico, ¿por qué constantemente se van los dólares? ¿Se van los dólares de acá? ¿En serio? Y no los se traen. Van muchos. Y hay otros que ni siquiera lo traen. Finalmente, las apuestas se están levantando. La pregunta no es tanto cómo, sino cuándo va a explotar esto, ¿no? Y me parece que... ¿Cómo ya lo estamos viendo venir? Van apenas 5 meses de este 2018. Si tomamos los 6 últimos meses, si tomamos diciembre, hay que recordar aquella conferencia de prensa en donde estaba Nicolás Duhovne, donde estuvo también Sturzenegger y Marcos Peña, diciendo que... ahora la política monetaria que le depende del Banco Central la iba a tomar el equipo económico, ¿no? Digamos, como que pasaba al ámbito de el Ejecutivo, estrictamente. ¿Y qué hacemos con Nico y Toto? Estrictamente. Ahora, lo que anunciaron el día de hoy es que hay algunas medidas de política monetaria que las vuelve a tomar Duhovne. O sea, vamos un paso para allá, armamos un descalabro, volvemos un paso para atrás. Ojo, qué linda tapa para Barcelona, para Página 12, se las regalo, ¿eh? Los dos, Nico y Toto, en tapa, cada uno con una nariz de payaso. Nico y Toto, tapa de Página mañana. Para colmo de males, reapareció Cavallo, pero eso es la próxima. Estos pibes se llaman Asphalt Ballet. Sí, ya sé que no los conoces. Tienen un disco de 1991 que se llama Asphalt Ballet, que hasta lo tengo en CD, que no lo creas. Lo compré en 1991 además, así que tiene 2 años. Esto se llama Blood on the Highway. On the dirty streets of Memphis, down and on to New Orleans, gonna find a crazy lady to make a man out of me. I'm living like there's no tomorrow, loving when it comes my way. Well, it's a lonely road, a new time to go every day. Love, I'm a gypsy man, that's what I hear. Yeah, I'm a drifter, getting by the best I can. Mississippi, drag me on to Caroline. Hat told mama, wish she was a friend of mine. Show me. Yeah. Georgia. Raise it back in Bamberton. Lose me on the way to Cali. I need a little more time. Yeah, I sure do. It's blood on the highway. I lived down the road. Well, yeah, it's blood on the highway. That's eating my soul. A ver, dame 3 gramos de la buena. Bien. Si es tan buena como dices, volveré y te compraré otros 1000. Bueno, solo espero que me quede para ti. Pero voy a darte de mi reserva personal para que veas qué amable soy. Otro día perfecto. Hace algunos días, el pasado 13 de abril, se editó, así se dice en todo el mundo, el nuevo disco de Manic Street Preachers. A walk between the dividing lines. A dance around the exit signs. Son 12 nuevas canciones, todas compuestas por la banda y producidas por Dave Heringa, un tipo que viene trabajando con ellos desde hace varios años. Resistance is futile, algo así como la resistencia es fútil, es inútil. Así se llama, es el sucesor de Futurology, que era hasta ahora el último disco de los Manic Street Preachers, aparecido en 2014. En algún momento nos vamos a explayar acerca de los Manic Street Preachers y una particular historia con su guitarrista desaparecido. Ya hemos hablado de eso hace algunos años, pero como dice la señora de la TV, el público se renueva, así que seguramente vamos a dedicarnos a contarte quiénes son y qué pasó con el tal guitarrista de la banda que oficialmente aparece como desaparecido. Esto es lo nuevo de Manic Street Preachers. Elegimos quedarnos con esto. Resistance is futile. Liverpool Revisited. Otro día perfecto por FM en Tránsito. Temporada 30. Hey, Robert Mapplethorpe, who spent the last years of his life promoting homosexuality. Now, any senator who thinks that I'm attacking aesthetic art, if they have any doubt, and look at the pictures, look at the pictures. Tiene que ver con fotógrafos, ¿no? Sí, hoy vamos a revisitar un costado tal vez tangencial en cuanto a lo que venimos tratando como foco de nuestra columna de películas y libros de rock, donde generalmente hablamos de músicos, de ex músicos, de productores, de lugares. Hoy vamos a poner el foco justamente en fotógrafos, tipos que en otro momento de la historia del rock jugaban realmente un papel fundamental. Porque aquellas fotos que publicaban en las revistas que se editaban a nivel mundial eran la poquísima información que uno podía obtener de los artistas favoritos que tenía por aquellas épocas. Realmente era un trabajo muy, pero muy arqueológico, porque en épocas donde no existía internet, donde no existía Instagram, aquella foto sacada por alguno de los especialistas a tu ídolo de rock era para analizar qué había arriba de la mesa, qué fumaban, qué tomaban, qué tenían puesto, dónde estaba, sacarle el jugo a ese instante de vida que había sido capturada en una foto. Y hoy vamos a revisitar a tres tipos que realmente son imprescindibles en toda esta cuestión. El primero se llama Robert Mapplethorpe, que era justamente el tráiler que estábamos escuchando recién. Robert Mapplethorpe fue un tipo fundamental en la historia del rock neoyorquino y muy entre comillas, el novio de Patti Smith, quien fuera considerada la madrina del punk vía CBGB. ¿Por qué digo muy entre comillas? Porque Robert Mapplethorpe era un gay totalmente enfurecido y confeso en épocas donde ser homosexual era un delito y era condenado socialmente de una manera totalmente brutal. Por eso es que este tipo se tenía que refugiar en reductos como era el Mineshaft, un conocido boliche gay de Nueva York, y ahí se empezó a codear con artistas y demás. Y más allá de tener algunas series dedicadas exclusivamente a flores por un lado, a penes de hombres negros por el otro y a personalidades en su tramo final, el tipo estuvo ahí metido en todo lo que fue ese caldo vaporoso de finales de los 70, principios de los 80 en Nueva York, y que tenía al CBGB como epicentro. No debe ser peor que las fotos que tengo que borrar una vez por semana el WhatsApp de este grupo, ¿no? No creo que sea peor que eso, ¿eh? Pero bueno, realmente Mapplethorpe es un tipo fundamental en cuanto a lo que es fotografía del rock. Les recomiendo que visiten su obra, un tanto escandalosa, un tanto polémica, que siguió dando que hablar una vez que se murió a principios de los 80, porque fue una de las primeras víctimas del SIDA debido a su vida libertina y su estilo promiscuo que llevaba desenfrenada y desembocadamente. Y la película de la cual estamos hablando se llama Look at the Picture, que pueden ver si tienen DirecTV, si no, si es Mufori de la Copa, oh, o se dan maña internetica. Pero muy, muy interesante, un reflejo de época, de un momento brutal en la historia de la humanidad del rock, que fue esa bisagra entre los 70s y los 80s, y sobre todo si vivías en Nueva York, donde estaba todo, pero absolutamente todo permitido. Vamos a escuchar un poquito de Patti Smith, de quien fuera novio, insisto, muy entre comillas, porque era confesa, abierta y enfurecidamente homosexual, pagando el precio de ser un pionero en la cuestión, no solo con su vida, porque fue uno de los primeros en contagiarse del SIDA, sino en enfrentar a una sociedad que todavía no estaba para nada lista para las fotos que este tipo presentaba en sociedad y que fueron polémica, inclusive una vez después de que murió, con muchas de sus presentaciones y exhibiciones, con represión, con censura y con mucho, pero mucho revuelo social, porque realmente son imágenes muy, pero muy fuertes, para algunos consideradas como pornografía explícita. Vamos a escuchar Patti Smith y esta es Gloria. Mateo Crespo hablando de fotografía, me da curiosidad. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me, I walk in a room, you know, I look so proud. I'm moving this year as my fear, where anything's allowed. I go to this here party, I just get bored. And you know, look at the window, see a sweet young thing hopping on the park for me to leave. Tiene razón, Sergio. Sí, tiene razón. Look at the picture. Esta película documental que refleja la vida de Robert Mapplethorpe, muerto a principios de los 80 a causa del SIDA, fotógrafo del rock y involucrado en lo que fue toda esa movida del CBGB. Ahora pasamos a otro tipo que también con su cámara y su foco dejó plasmada, y también, sí, sabes que también, pero con otro perfil. Si bien Robert Mapplethorpe era un tipo que hacía retratos básicamente, Bob Gruen, el de que estamos hablando ahora, era uno de esos tipos que también gay, y en el caso de Mapplethorpe está bueno decir que es gay, no por chusma o por buscar cuestiones sórdidas, sino porque eso tenía directamente que ver con su obra, ¿okay? El tipo retrataba a cada uno de los tipos a los que se volteaba y se enamoraba, le fotografiaba los penes y demás, es realmente explícito. En el caso de Bob Gruen, él usaba sus modales modositos para pasar desapercibido y desde ese punto de vista poder retratar a los famosos desde una intimidad en el cual él pasaba desapercibido. Por eso es que Bob Gruen, de quien estamos hablando, se convirtió en el fotógrafo favorito de John Lennon y Yoko Ono en su etapa newyorkina de Paz y Amor, y es el que le saca fotos que realmente son icónicas, como la de John Lennon con la remera de New York City. Hasta que llegó Mike Chapman y se acabaron las fotos. Sí, 5 corchazos y a la mierda con todo. Pero bueno, Bob Gruen es otro de esos tipos fundamentales en la historia de la fotografía y el rock. Hace muy poquito, perdón por la digresión, ¿no? Estuve en la puerta del edificio de Dakota. Dije, acá fue. Acá. Es claro. Un edificio del... nada, antiguo, yo qué sé. Y así fue como Bob Gruen, que estuvo hace poco en Buenos Aires con no una de sus muestras fotográficas, tiene su película también, se llama Rock and Roll Exposed, la puedes encontrar en cualquier sistema de cable más o menos normaloide, cada tanto rotando, porque te vas a encontrar realmente a pesos pesados del rock diciendo cómo es que este tipo logró colarse en su intimidad y lograr fotografías que, insisto, para la época, pre-internet, pre-Instagram, era una fuente de información invaluable, porque uno tenía que analizar ese instante de vida capturado en papel sobre todo lo que había ahí para saber cómo vivían nuestras estrellas de rock favoritas. ¿Qué sistema de cable tenés? Yo tengo el de la parabólica. ¿Cuál? Porque hay dos. DirecTV. Ah, ok. ¿Vos? La Corpo. Yo tengo la Corpo. Vos ni pagás el cable, ¿no? La papa tiene. La papa tenés. No, estás colgada de la vieja al lado, ¿no? ¿Le seguís pagando la mitad? Sí, ok. Perdón por la digresión. Sergio tiene una budinera. Le paga la mitad a la señora mayor del lado, perdón. Así como Bob Gruen fue el autor de esa foto icónica de John Lennon con la remera de New York City, con la ciudad imponente de fondo, también fue el que apretó el obturador cuando Led Zeppelin se sacaba la foto frente a su avión privado. Una de los primeros gustos y lujos que se daban las bandas de rock. Por eso vamos a escuchar un temita de Led Zeppelin que se llama House of the Holy. Mateo Crespo con nosotros, repasando un poquito pelis sobre fotógrafos influyentes del rock, ¿eh? Bob Krugman entonces con su película Rock and Roll Exposed, que también te la puedes encontrar dando vuelta en cualquier sistema de cable. Y el último de los tres fotógrafos de los cuales vamos a hablar hoy se llama Mick Rock. Y otro de los tipos que también a fuerza de atrevimiento, este no sé, no se especifica sobre sus preferencias sexuales, okay. Pero sí es otro de los que supo capturar la esencia en vivo del rock de los 70 y logró también con una personalidad muy particular que deben tener los fotógrafos de pasar desapercibidos y a la vez ser solicitados por las estrellas para ser retratados por su ojo y su visión. Es que se supo colar en los camarines y lograr momentos realmente íntimos de un montón de bandas seminales del rock inglés. Estamos hablando desde los Sex Pistols hasta Syd Barrett. Fue el tipo autor de la portada, justamente lo que estamos escuchando, del disco de que tenía Rapsodia Bohemia de Queen. Esa foto donde están los cuatro así. Bueno, Mick Rock es el que sacó esa foto que se convirtió prácticamente en un ícono del rock de los 70. A Night at the Opera es el disco. Exactamente, A Night of the Opera. Y uno At the Opera. Exactamente. Y uno de los discos que, perdón, uno de los libros que publicó Mick Rock, cuya película te podés encontrar en Netflix y se llama Shot, The Mantra of Rock and Roll, es justamente una canción que lleva como nombre un himno clásico de este cuarteto de Inglaterra llamado Queen, y es Killer Queen. Y con esto nos fuimos. In a pretty cabinet, Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and it's an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder jealousy, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China went down to geisha minor. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! tenía que hacerlo. Damas, caballeros, niños, han pasado poquitos minutos de las 11 de la noche. Técnicamente está promediando la edición número 9 de Otro Día Perfecto. Así que en la jerga radiofónica lo que vamos a hacer ahora se llama reapertura. Dale. Marihuana, hoy también están fumando. Don Quijote de marihuana, ahora sí están bailando. Don Brujo de marihuana, fuma mota como cerdo. La edición número 9 de Otro Día Perfecto, un poquito más que promedia. Ya son las 11 y cuarto de la noche. Salud, salud para todos. Vamos hasta Siguielo, bravo. Salud, Sergio Oscar. Hoy nos acompaña Wild Turkey, un bourbon de Kentucky. Sí, muy rico, por cierto. Muy rico, ¿no? Riquísimo. Muy cierto. Quiero decir algo que no debiera decir al aire, pero. ¡Qué miedo! La heladera colapsa. Está muy mal, ¿eh? Yo me. Quiere decir, me fui de acá. Nunca me fui de acá, pero bueno, me fui de acá en 2009 y ya colapsaba. Y es la misma heladera. Así que imagínense lo que colapsa 9 años después. Casi 10 años después. Así es la cosa. Bueno, quiero decirles que nos queda un ratito todavía. Vamos a estar picando algunas canciones del nuevo disco de Anthrax. Una banda que para los amantes del género, por decirlo de algún modo. El género es el thrash metal neoyorquino. El metalero en general es una banda popular. Insisto, dentro del micromundo de lo que es el thrash metal. El metal o el thrash metal. También nos queda dedicarnos a un libro autobiográfico, ¿puede ser? De Lito, sí, de la vida. ¿Es así? Exactamente, escrito en primera persona y que repasa muy detallada y minuciosamente toda su vida, su larga carrera y su extensa obra. Así que en un rato vamos a estar hablando de mi banda sonora, La Vida es un Encuentro, de Lito Nevia. Y después vamos a estar hablando también de esta regresión en el tiempo, digamos, que hemos tenido, porque apareció un tipo que en los últimos 30 años fue quizás de los economistas más emblemáticos de la República Argentina. Y no estamos hablando solamente de ser uno de los economistas emblemáticos de la democracia, sino que también ya venía desde la época de Martínez de Hoz. Quiero contarles además que en un ratito vamos a estar compartiendo con vos el cuestionario perfecto que le hicimos a Juan Di Natale. Ya sabes más o menos, si nos escuchás este año, lo que es el cuestionario perfecto. 3 o 4 preguntas muy sencillas a personas de los medios, en general conocidos, amigos nuestros, músicos o personas que trabajan en televisión, en radio, periodistas, etcétera, etcétera. Les hacemos 3 o 4 preguntas, las mismas a cada uno. Y bueno, los resultados son diversos. Hoy vamos a estar escuchando contestar el cuestionario perfecto a Juan Di Natale. Ahora, un gran disco, aunque algunos no den crédito, un gran disco el último de Dante. Dante por fuera de los Curiaki. Distinto a lo que uno podría esperar de Dante solista, basándonos en los discos anteriores del tipo, ¿eh? Muchas qué lindas canciones. Yeah. Dante Spinetta, desde su último disco solista, que es del año pasado, que se llama Puñal. Un disco mucho más rico que sus anteriores esfuerzos solistas, digo yo, ¿eh? Dante haciendo Salta a la Cruz. Ahora el cuestionario perfecto, Juan Di Natale. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Di Natale, listo para responder las preguntas del cuestionario perfecto. Así que aquí vamos. Mi artista perfecto, si tengo que quedarme con uno que haya cultivado algo así como la perfección de punta a punta de su carrera, voy a tener que quedarme con David Bowie. Que, bueno, eso, parece haber dado cada paso un poco antes que los demás y cada paso marcó de alguna manera el camino que un montón de otros siguieron. También lo hizo que dejó planificado hasta todo lo que iba a pasar con su obra después de su muerte, desde el primer disco hasta el último, y en particular el último, especialmente conmovedor, David Bowie para siempre. Y les recomiendo especialmente leer todo lo que tiene que ver con su vida en el libro de Simon Reynolds, que se llama Como un golpe de rayo, el libro que le dedicó al glam. Ahí hay mucho sobre Bowie y es bien interesante y nos muestra que, bueno, era bastante más vulnerable y a veces inseguro de lo que parecía para afuera el Duque Blanco. Así que mi artista perfecto, David Bowie. Mi disco perfecto, qué difícil esto, pienso en grandes discos de la historia del rock que podrían ser tantos de ellos, ¿no? Obras maestras consideradas discos perfectos. Un poquito más acá, en el tiempo, digo, dejando atrás a los clásicos, pienso en discos que serán clásicos pronto, si no lo son ya, discos de nuestro rock nacional, por ejemplo, El Mamut de Masacre, creo que es el disco perfecto de Masacre, ¿no? Somos los Masacre, así que un beso, toma. Así como Infame podría ser un disco perfecto de los Baba. Pero me voy a quedar con uno bastante más clásico, eligiendo un disco de los Beatles. Para mi gusto, el disco perfecto es Rubber Soul. Tiene 3 o 4 de mis canciones favoritas de los Beatles y eso es un montón. Nowhere Man, por ejemplo. Y mi canción para una noche perfecta, esto puede cambiar, viste cómo es. Un día tenemos ganas de escuchar una o nos imaginamos una noche perfecta y al día siguiente esa noche perfecta adquiere otras características. Hoy elegiría un tema de Neil Young, hermoso, que habla de una noche, claro, de una noche de luna, en la que salimos a bailar y es un baile muy amoroso. La canción se llama Harvest Moon, es la luna de la cosecha, la interpreta Neil Young y es una hermosa canción para amarse. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon. Thank you. see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon. Bien amigos, estas fueron mis respuestas para el cuestionario perfecto. Les mando un abrazo a todos en FM en Tránsito, espero que lo estén pasando bien. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, todo mi cariño. Les mando un abrazo grande, soy Juan Di Natale y nos estamos viendo pronto. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest moon. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Esto que dice mucha gente, no, se viene el 2001, no va a pasar. Pero por favor, el 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció esta noche las nuevas medidas económicas tendientes a evitar una mayor fuga de depósitos y a consolidar el sistema financiero de la Argentina. Hemos limitado la extracción de dinero en efectivo del banco y lo hemos limitado de una manera que le resuelve el problema a todo el trabajador. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno, esperemos. Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento. Yo aplaudo. Me discutí, me peleé con Cavallo cuando era superministro, pero que es un tipo leal, ¿eh? Que no tiene cosa rara, viste, en la cabeza. Perdón, cuando yo era superministro, no me acuerdo que me hayas atacado. También hay algunas, ya hay algunos cables periodísticos y algunas repercusiones a partir de la versión de que usted habría dicho que usted necesita 10.000 pesos para vivir en la Argentina de hoy. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas, pero imagínese, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena. Mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Y si no cierran el déficit fiscal, el 2001 se puede llegar a venir dentro de algunos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada. Otro día perfecto. Es como ver el canal volver todo el tiempo, ¿no? Esto. Si hay alguien que debe saber cuándo se puede llegar a venir el 2001, ese debe ser Cavallo. Porque fue uno de los artífices de que el 2001 llegue. Entonces, ¿por qué aparece en este momento, justamente ahora? Pero si vamos a repasar una biografía así, a los ponchazos de Domingo Felipe, hay que decir que estuvo en la conducción del Banco Central cuando la dictadura militar estaba de salida, y fue uno de los artífices de trasladar toda la deuda privada al erario estatal, de estatizar la deuda. Fue uno de los tipos que, junto con Melconian, le pusieron el gancho a todo ese traspaso al Estado de una deuda privada muy, pero muy grande. Después creó la convertibilidad, cuando Argentina venía de una hiperinflación galopante. Porque recordemos que no solamente la hiperinflación se había dado con Raúl Alfonsín. Menem también tuvo su hiperinflación. y hasta que no llegó Domingo Cavallo, las cosas estaban muy fulera. Domingo Cavallo creó la convertibilidad, la paridad peso-dólar, y eso le permitió a la Argentina tener prácticamente muy pero muy poca inflación y una cierta estabilidad durante una cantidad de años. Claro, de la mano de todo eso también venía la privatización, el desguace del Estado y el endeudamiento extremo. Algo que terminó de colapsar hacia finales de los 90 y después se vino el 2001. Que Cavallo, con aquel impuesto al cheque, cuando De la Rúa lo vuelve a convocar para que se haga cargo del Ministerio de Economía, no pudo salvar la situación. Y con las corridas cambiarias que había en aquel 2001, se crea el corralito. Y ese fue como la medida del final de Domingo Cavallo. Si lees en parte de su biografía, por ejemplo, en 1992 fue elegido Ministro de Finanzas del Año por la revista Euromoney. Sí. Y en varias oportunidades lo fue. Y hombre del año por Latin Finance. Hombre del año. Mamá. Estas situaciones, digamos, se dieron después de que Cavallo tenía una muy importante imagen positiva cuando se va del gobierno de Carlos Menem, pero termina de estrellar toda su imagen en el 2001 porque no puede remontar la nave que él mismo había creado y que ningún economista se atrevió a salir, digamos, de esa situación. También hay que decirlo eso. Porque recordemos que hay un cambio de gobierno entre Menem y De la Rúa, cambio hasta incluso de signo político, y sin embargo De la Rúa dice, nosotros vamos a seguir con el 1-1, acá no va a devaluar nadie. Y cuando De la Rúa termina convocando a Cavallo en el final de su gobierno, alega que es porque Bonelli lo pedía en los medios. Y todo esto termina también en una actualidad en la cual Cavallo es muy repudiado socialmente, pero porque queda muy en evidencia lo que él significó para la debacle de la Argentina a comienzos de este siglo. Bueno, volvió a salir a escena esta semana justo cuando se perdieron 7.700 millones de dólares de reservas en la República Argentina, y Cavallo salió hablando de, bueno, en poco tiempo, digamos, puede llegar a haber un 2001. Tranqui. Veía a Elisa Carrió salir de la reunión en Casa de Gobierno. Les recuerdo que el miércoles pasado no estuvo en el Congreso participando del debate por la reducción de los tarifazos, ¿no? Estaba en Miami. No estuvo. Pero sin embargo, cuando sale de Casa de Gobierno, lo primero que dice es, estos que vaciaron el Banco Central, ¿ahora qué vienen a hablar? Yo esperaba que hablara de la gente, de las dificultades que la gente tiene para, en el mejor de los casos, pagar los servicios. Si estás un poquitito mejor, hasta pagar la prepaga. Si no tenés la desgracia de tener que ir a un hospital público, y lo digo con dolor esto, pero realmente es un problema ir a un hospital público hoy en día. Yo esperaba ese tipo de manifestaciones. Y lo único que se le ocurre decir es, ¿qué querés? Estos que vaciaron el Banco Central, ahora que se callen la boca. Con lo cual, digo, lejos estoy de ser un analista político de la realidad. Soy un tipo de a pie, como los cuatro que estamos en este momento acá. Pero me queda la sensación de que estamos fritos. Sí, y como consecuencia de esta corrida cambiaria de dos o tres días, donde solamente lograron bajar un mango el precio del dólar, hoy Nico y Toto anunciaron que una de las medidas del ajuste que van a tomar es destinar 30.000 millones de pesos menos a la obra pública. O sea que ese hospital del cual vos te estás quejando ahora va a estar 30.000 millones de pesos peor. El hospital ese gigante que está ahí en Ituzaingó por Bransen antes de llegar al acceso oeste, no lo van a terminar nunca más. Esos 30.000 millones de dólares de pesos menos a la obra pública implica menos inversión, menos movimiento de la actividad de la construcción, menos cemento, menos mano de obra, por lo tanto menos actividad económica, por lo tanto situaciones muchísimo peor. Pero bueno, tranquilos, está todo bien. No te digo que nos empezamos a ir porque faltan 20 minutos todavía. 23. Esto es Pink Floyd, una canción inédita que aparece solo en un compilado que se llamó Relics. Blues arrastrado. Es raro escuchar, a Pink Floyd a hacer blues arrastrados, ¿no? Wasting my time, resting my mind, and I'll never pine for the sad days and the bad days when we was working from 9 to 5. And if you don't mind, I'll spend my time here by the fireside in the warm light of the love in her eyes. Aquí está tu dinero. No tienes que contarlo, todo está ahí. No, adelante, cuéntalo. Por favor, sin cosas, amigos. Vamos. Oh, no te atrevas a tocarme, idiota. Oye, oye. Johnny. ¡Lárguense! ¡Malditos! ¡Lárguense de aquí! ¡Vámonos! ¡Esto es para ustedes! ¡Malditos! ¡Si regresan, los mataré! ¡Idiotas! Otro día perfecto. El pasado 27 de abril se editó en todo el mundo King Amon Scotland, el nuevo DVD en vivo de Anthrax. Kings Among Scotland es un DVD en vivo fruto de un concierto con entradas agotadas que la banda dio en Glasgow, Escocia, en febrero del año pasado. Incluye imágenes del concierto completo, además de los clásicos para el micromundo del metal y de Anthrax, ¿no? Como cuestiones de backstage, entrevistas y esas cositas picantes que normalmente no vemos. El nuevo disco en vivo de Anthrax. Canciones clásicas del repertorio de la banda como Madhouse, Among the Living, Coward in a Marsh y I Am the Law, entre otras, redondean un gran concierto y una gran puerta de entrada a la historia musical de Anthrax, si no les habías prestado atención antes. Nos quedamos con esta, una canción de un grupo francés llamado Trust, que Anthrax versionó en aquel fabuloso disco llamado State of Euphoria de 1988. King Amon Scotland, el nuevo disco vivo de Anthrax. Esto es Antisocial. Y con esta nos quedamos a 12 minutos para medianoche. En un ratito vuelve Mateo Crespo. Vamos a charlar un poquito acerca del libro autobiográfico de Lito Nevia. Somos Otro Día Perfecto. Nos escuchas a través de FM en Tránsito en 93.9. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Anthrax en vivo. Esto es Antisocial. We'll be right back. en el oeste. En tránsito, en el oeste. En el oeste. En tránsito. 93.9. Muy bien, yo pagaré la cuenta. Ustedes dejen la propina. Que sea un dólar cada uno. Y tú, cuando regrese, quiero mi libreta. Lo siento, es mi libreta ahora. Oye, cambié de idea. Mata este pedazo de basura, ¿quieres? Muy bien, todos suelten un verde para la señorita. Otro día perfecto. Sí, señores, believe it or not. ¿Estos son los gatos? ¿O es la versión con pez? No, son los gatos. Nacido en Rosario en 1948, Lito Nevia es sin duda uno de los próceres de la primera generación del rock nacional que andaba dando vueltas por la Perla de Once a mediados de los 60 y que junto con su banda Los Gatos fueron de los primeros en animarse a cantar en rock en castellano. No solamente ese es el peso fundacional que tiene Lito Nevia en la historia del rock argentino, sino que además con su sello Melopea fue uno de los primeros en animarse a esquivarle el bulto a las multinacionales o a las discográficas nacionales y hacer de su carrera lo que se le cantara realmente un pito y editar tal vez una de las carreras, una de las discografías más prolíficas del rock nacional. Estamos hablando de más de 50 discos editados por Lito Nevia en su sello Melopea. No solamente eso, ¿querés acotar algo, Ricardo Hugo? Sí, la mayoría de ellos prácticamente ignotos y desconocidos, ¿no? Sí, sí, muchos de ellos pasaron casi inadvertidos en la maraña de rock nacional y producto también de ser un sello chico e independiente. Y también porque Lito Nevia fue uno de los primeros y pioneros en fusionar el rock con otros estilos, con tango, con milonga, con folclore, con jazz y demás, lo cual para el público fundamentalista del 4x4 y de la escala pentatónica, tal vez su carrera se le hacía un poco difícil de seguir. Pero eso no le quita mérito a un tipo que estuvo ahí pagando el precio de ser un pionero cuando andar con el pelo largo y hacerse el rockero era sinónimo de caer en cana y de comerse unos palazos a finales de la dictadura. Y en este libro que estamos repasando hoy, Mi Banda Sonora, La Vida es un Encuentro, merecida autobiografía de Lito Nevia, editada por Aguilar, de formato clásico, si se quiere, en cuanto a libros, con una sección intermedia de fotografías bastante cuidada y que no revela mucha información, pero sí un libro contado en primera persona, con mucho detalle, con mucha tranquilidad y con un dejo de nostalgia al recordar sus primeros años en Rosario, su infancia, sus padres, sus primeros pasos en la música con Los Gatos, su llegada a Buenos Aires y lo difícil que era hacerse el rockero en esta ciudad entre los 60 y los 70, donde, insisto, por andar con el pelo un poquito más largo del hombro, era sinónimo de terminar preso en razas y probablemente apaleado y maltratado. Este libro te lo puedes encontrar en todas las librerías más o menos estándar de Argentina porque está recientemente editado, es muy fresco y recorre, más allá de la historia del mismo Lito Nevia, también gran parte del rock nacional. Además tiene prólogo de Andrés Calamaro que dedica realmente párrafos de muchísimo cariño, respeto, admiración, influencia para con Lito Nevia, que últimamente acaba de sacar un disco homenaje a 50 años del rock nacional con la banda Pez como backing band o como banda soporte, hoy envuelta en un escándalo de abusos sexuales que se está o que amenaza llevarse puesto a medio rock nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Lito Nevia con uno de sus viejos compinches de la era de Los Gatos. Me estoy refiriendo a Papo y esto es Rock de la Mujer Perdida. Los Gatos junto a Papo. Fines de los 60. Todavía Papo Blues no existía. Esto se llama, como decía Mateo recién, Rock de la Mujer Perdida. Mujer, vas a entender que hoy, hoy más que ayer, necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Mujer, vas a encontrar necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, si sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino o te dejo ir. Otro día perfecto. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un rey Jennifer Lara of the Year. Descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Nos empezamos a ir, ¿eh? Gracias a todos por todo. Pasaron 4 minutitos de las 12 de la noche. Le deseamos una pronta recuperación a Bruno Dolbeco, nuestro coordinador y productor, que no está pasando su mejor momento. Quiero decir que no terminamos esta botella precisamente porque hoy no está con nosotros Bruno. Exactamente. Botella de Wild Turkey Bourbon de Kentucky, que no volverá el viernes que viene. No, y le quedó justamente un quinto reservado al pendejo miserable, pero la semana que viene vendrá Yaco nuevamente. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire y la coordinación también, ¿eh? Hoy tuvo que hacer más de una tarea. Y también eso. Tomá, llévate esta. Quedó acá. No.